Tan toros, tan toros, solía decir el padre Luis en su esloveno. Y uno no es que fuera sordo, pero le daba gracia como no le salía. Y dice el refrán, no hay peor sordo que el que un compañero del padre Luis, que estaba en el capellán del hospital, a la gente le encantaba confesarse. Pues va a decir, un sacerdote mayor estaba sordo, entonces le decían los pecados, pero parece que cuando quería escuchar, escuchaba, o sea que era medio una táctica para que uno se confesara con más frecuencia. Y nosotros estamos sordos, pero padre, ¿cómo voy a estar sordo si acabo de escuchar que estoy sordo? Y estamos mudos. No, padre, no estamos sordos ni mudos. Tal es así que cuando no se acerca el micrófono porque nos... Y sin embargo, este milagro que hace Cristo con el sordo mudo, que le va a decir, lo toca los labios y le dice efetá, que significa ábrete. Y dice que el mudo, y comenzó también, y nosotros también nacemos sordos y mudos. En el bautismo se realiza el mismo gesto. Cuando fuimos bautizados, el sacerdote nos tocó el oído y la boca para que podamos escuchar la palabra de Dios y poder... Te dice acá el Evangelio que Cristo les dijo, no le comenten a nadie este milagro. Y mientras más le decía, más lo anunciaban. Ábrete. Nosotros estamos sordos, pero uno puede estar sordo porque tiene un problema en el oído, o puede estar sordo como que cuando, ¿vieron cuando hay mucho ruido? A veces no escuchamos, pero no porque tengamos un problema en el oído, porque nuestro oído está atento a tantas cosas que solemos estar a escuchar lo urgente y no escuchamos lo necesario, no escuchamos lo principal. Es decir, en este mundo que uno está tan compenetrado que el mensajito, el Facebook, el WhatsApp, el etcétera, etcétera, etcétera, es como que me hablan y claro, uno va tan concentrado que... Y así nos suele pasar con las cosas de Dios. La vida cotidiana nos hace escuchar lo urgente, que yo me lo he puesto como urgente, pero no lo necesario, que son las cosas de Dios. ¿Y dónde escuchamos las cosas de Dios? ¿Ustedes no leen nunca la Biblia? Mentira, le puede decir uno a esa persona de otra religión. En cada misa no hacemos otra cosa, esta es la liturgia de la palabra. El centro es la palabra. El sacerdote comienza en la sede, la misa donde nos ponemos en presencia de Dios y pedimos perdón, liturgia de la palabra. Aquí la liturgia de la palabra. Por eso, septiembre es el mes. ¿Y cuál será el libro más vendido en el mundo? Y una cosa curiosa, porque el libro más vendido, pero uno en la feria del libro nunca lo ve. Será, digo, es una cosa curiosa. Tendrán miedo, como dirían, que muerda la Biblia. Ahora, la Biblia. ¿Por qué se llama Biblia? Uno tiene una bicicleta y la bicicleta se llama Bi porque tiene dos. Acá, la Biblia es como una biblioteca de dos grandes conjuntos de libros. Antes que naciera Cristo, el Antiguo. Después que nace Cristo, tal es así que tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento. Y una vez que nace Cristo, 27 libros. Ahora, ¿quién escribió esos libros? Porque Cristo iba hablando, iba un discípulo con un grabador y le iba grabando. O iba, no existía el papel y la virome, pero iban los apóstoles con el pergamino tallándolo mientras hablaba Cristo. No, Cristo no escribió nada. Cristo no escribió nada. ¿Quién escribió la Biblia? Fueron hombres inspirados por Dios, que lo escribieron la Biblia entre el año 46 y el año 100. Y Cristo murió a los, o sea, en el año, los primeros libros de la Biblia fueron escritos en el año 46. Y los últimos de San Juan, que era el discípulo más joven, cerca del año 100. Ahora, yo solo creo en la Biblia, podrán decir los que no son católicos. Pero, si Cristo no escribió nada, ¿qué fue primero, la Biblia o la Iglesia? Cuando vino Pentecostés, recibí del Espíritu Santo a los que los perdoné los pecados. Tú eres Pedro y yo esta piedra. Es decir, desde que se murió Cristo hasta el año 100 que se escribió el último libro, ¿cómo se conocía la palabra de Dios? En la memoria de los apóstoles, que, es decir, antes que la Biblia, ¿qué es primero? ¿El Nuevo Testamento o la Iglesia? La Iglesia, tal es así que después de la muerte de Cristo había algunos evangelios de Judas, el evangelio de la infancia de Jesús, que no eran palabra de Dios, y la Iglesia fue la que dijo: esto sí es palabra de Dios, esto no es palabra de Dios. Y eso le llamamos la tradición con mayúscula. ¿Cómo entendieron los primeros padres de la Iglesia que había que entender la Biblia? Si yo dijera, no, solo la Biblia. Muy bien, hay un pasaje de la Biblia que dice: si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. A ver, estoy esperando a ver cuántos mancos hay. No. La diferencia con las Biblias católicas es que tienen notas donde nos explica la Iglesia con su magisterio, de ahí la palabra maestro, ¿qué es lo que quiere decir? Que tenemos que arrancar la ocasión de pecado de raíz. Porque yo me puedo cortar una mano y seguir, me puedo cortar la otra y seguir pecando, al final voy a quedar más mutilado y puedo seguir pecando. Pero si digo, no, solo la Biblia. No, tengo que leer la Biblia como me la enseña la Iglesia. Tal es así que San Agustín decía: no creería en la Biblia si no me la enseñara la Iglesia. Porque ¿quién fue la que dijo estos libros son palabra de Dios y estos no? La Iglesia. La Iglesia. Por eso, este libro conviene leerlo, la Biblia, con algún catecismo o explicación. Nosotros, para conocer a Cristo, tenemos la Biblia, la tradición y el magisterio. La palabra de Dios. ¿Cómo me dice la Iglesia que tengo que entender la palabra de Dios? Y a veces uno suele cometer el error de comprar Biblias baratas, pero el refrán a mí me suele pasar siempre cuando compro algo, lo barato. ¿Todas las Biblias son iguales? Las Biblias que no son católicas le faltan 7 libros del Antiguo Testamento y le falta el libro que hemos leído hoy de Santiago del Nuevo Testamento, y varias partes están cambiadas. Entonces, ¿lo mismo una Biblia católica que otra? No. ¿Cuáles son las mejores Biblias? La de Straubinger, que es un sacerdote que estuvo dando clase en Jujuy hace varios años, por las notas, la Biblia de Jerusalén, Nácar Colunga, a veces obtener un Nuevo Testamento. ¿Y cómo sé si es católico? En la primera página tiene que estar autorizada por algún obispo. Si no tiene autorización, la Reina Valera no es católica, el Libro de Mormón mucho menos, es un cuento de estos libritos chiquititos que suelen regalar azules, esos tampoco son católicos. Por ahí nos venden algunas Biblias muy caras, como esta, que son muy bonitas para tenerla de exposición. pero no sirven para leerla, porque son tan pesadas. Entonces uno tiene que comprar una Biblia, algo práctico, cómodo, que uno lo pueda leer acostado, sentado. Porque para ponerla, voy a comprar una Biblia para que haga juego con... No, Dios que habla al hombre. Esa es la idea de la Biblia. Por eso, aquellos que quieran gustar de las cosas de Dios, ¿por dónde empezar a leer la Biblia? Por el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, y leyendo primero el Nuevo Testamento voy a entender mejor el Antiguo. Bueno, pero es muy grande la Biblia. Yo recuerdo de niño, antes de acostarme, leía 5 minutitos, no entendía nada, hasta que mis padres me compraron una Biblia para niños, que por ahí es con dibujos. Entonces son los niños, los padres, los primeros catequistas de los niños y sobre todo de los nietos. Mal que nos pese, ya nuestros hijos no tienen la misma fe que nosotros. Entonces le toca a uno como abuelo acompañar en la fe, comprar una Biblia para niños o una vida de santo. ¿Quién es el santo ahora que estamos en el mes de San Francisco de Asís, de nuestro patrono? Hoy a las 9 de la mañana ya se bajó el santo para que uno pueda tomar gracias, pedirle. El santo fue el que vivió la palabra de Dios. El santo es la representación viva de los que no quiere decir Dios en su palabra. Por eso, hagamos la prueba en que sea por este mes. No me voy a ir a acostar sin haber leído 5 minutos el Evangelio de Mateo. Tengo dudas si mi Biblia es católica o no. Bueno, puedo preguntar. Pidamos en este mes de nuestro santo patrono que Él nos conceda ser evangelios vivos.